Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. La libertad, asociada a la autodeterminación, es una bendición y una maldición. Estimulante para los audaces y para las personas de recursos. Aterradora para los pobres de espíritu, los débiles o los indecisos. Pero hay más. La libertad es una relación social. Para que algunos sean libres de alcanzar sus objetivos, aquellos que puedan resistirse a ellos deben perder su libertad. La libertad de uno mismo puede ser desagradable, ya que está impregnada por el peligro de equivocarse. Mientras que, a primera vista, la libertad de los otros parece ser un obstáculo pernicioso para la libertad de acción propia, incluso si se puede contemplar esta libertad propia como una dicha sin tara alguna. La homóloga ajena raramente despierta regocijo. Sigmund Bauman, la cultura como praxis. Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa, La Hora Nacional. Hoy en día, los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una revolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. La sociedad en general vive tremendas transformaciones en los tiempos modernos. Mientras que determinados sectores se hacen llamar a sí mismos conservadores, otros sectores tienden a evolucionar. Sin embargo, y a pesar de lo que todos piensen, las redes sociales por internet presentan un enorme retraso en lo que se refiere a la libertad de expresión. Incluso va de la calle a las redes sociales o de las redes a la calle. Uno de los más fuertes es el fenómeno que ahora describiremos como el culto a una imagen. En las figuras religiosas, el culto a una imagen es simple y sencillamente el rezarle hasta que te cansas. Eso precisamente pasa en Facebook o YouTube. Las personas observan a alguien que publica una imagen o un video relacionado a activismo político, ateísmo o religión, y tienen la excusa perfecta para recibir cientos de likes, reproducciones y compartidos. Si ponemos un grupo de perros en un cuarto y detrás de una pantalla de cristal o de vidrio un hueso o un pedazo de carne y les permitimos oler, los perros no dejarán de contemplar o hasta lamer la pantalla. Algo similar está pasando con el país. Tenemos a cientos de personas en Facebook peleando y comentando una imagen de Pepe Mujica, o a cientos de cristianos en modo ¡defiende tu fe! ¡Defiéndela! O a cientos de ateos y cristianos peleando por una imagen que alguien más compartió, mientras que el que sube la imagen solo los mira o gana popularidad o atiza la conversación con algunos argumentos para hacerlos molestar. Vemos cómo cientos de personas discuten y argumentan y dan likes a una imagen de Pepe Mujica con una frase que quizás ni siquiera dijo, o otros mentándole la madre en Facebook a un meme del presidente Peña Nieto, y a otro grupo de personas que le dan likes y los felicitan y le ponen: hijo, enorgulleces a tu nación. Y es que a pesar de que el ser humano tiene cientos de años de evolución, entre comillas, nunca abandona el sentido de las imágenes y la figura del poder, ya sea por su educación religiosa que recibió de niño, o porque siempre existe una figura de poder a su alrededor, los héroes, los ídolos musicales, o cualquier estupidez que le vendan los medios de comunicación. Total, y al igual que los perros, el individuo se cansa de contraatacar o de comentar y dejará de argumentar y se retirará. El perro al menos aprendió que es un esfuerzo inútil. Incluso tratará de romper la pantalla y abandonará el intento. Mientras que el usuario de redes sociales espera ingenuamente a que lleguen más imágenes que debatir, o para defender a su Dios y su religión. Eso también pasa con el fanatismo político y el fanatismo deportivo. independientemente de si un medio de comunicación es más inteligente que otro, siempre hay que recordar que está compuesto por personas, y estas a la vez forman y deforman sus contenidos. Por eso es que los primeros lugares de YouTube están llenos de Dross o de Whatever Tomorrow, en lugar de Bully Magnets o un material más propositivo. El contenido multimedia incluido en este podcast, desde audios hasta música, se presenta con la licencia de Fair Use o Uso Razonable por ser este un audio de corte informativo. Por lo tanto, no es necesario que pida licencias a los autores del contenido. También este podcast hace uso responsable de la libertad de expresión, pero le pide a usted que escucha discernimiento. Debido a que el contenido no es apto para niños, se recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas. Las opiniones que aparecen en este audio son responsabilidad únicamente de los emisores y no de las páginas o soportes donde se encuentra hospedado este podcast. Aún así, si ustedes declaran es débil o impresionable, les recomendamos que para este audio cierren la puerta. Muchas gracias. La iniciativa de ley de telecomunicaciones y radiodifusión que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado, plantea algunas limitantes a Internet como censurar contenidos, la posibilidad de bloquear la señal durante concentraciones públicas bajo el argumento de la seguridad y que acotan el principio de neutralidad, de acuerdo con especialistas en derechos digitales. Luis Fernando García, arroba Tumbolian, activista y abogado especializado en derechos digitales, y quien ha llevado el caso de censura en contra del sitio sostenido un DMX, así como el consultor independiente Israel Rosas, arroba Irosas, consideraron que la atención puesta sobre la regulación a las televisoras y Telmex puede permitir que en el Congreso pasen sin discusión y suficiente análisis la nueva regulación que se propone a Internet. Por ejemplo, el artículo 197, fracción 7, de la iniciativa plantea que la posibilidad que los concesionarios suspendan la red de Internet en determinadas áreas y eventos, bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes. Durante las últimas protestas en Venezuela, por ejemplo, ciudadanos han denunciado que el gobierno ha bloqueado la señal de Internet. En Turquía, por otro lado, el gobierno ha ordenado bloquear el servicio de Twitter y de YouTube. Se abre la posibilidad de que bloqueen la red durante una manifestación, lo cual atentaría contra el derecho a documentar tanto de ciudadanos como de periodistas, así como de transmisión. Durante los últimos meses hemos visto abusos policíacos en marchas que ya no podrían ser denunciados en tiempo real si se aprueba algo así, dijo Luis Fernando García. El siguiente podcast se basa en un artículo publicado en www.asme.com. El presidente de la República Mexicana y los diputados y senadores que simulan ser un poder independiente en el Congreso de la Unión quieren censurar el Internet con las leyes secundarias de la nueva reforma en telecomunicaciones. El tema de la censura en Internet no es nada nuevo. Leyes como el ACTA, la SOPA y la CISPA, además de la ley Doring, son claros ejemplos de la intromisión del Estado en la búsqueda de limitar lo que se dice por parte de los ciudadanos en Internet. Muchas personas consideran como algo natural, algo que debe de pasar, el ser espiadas. Alegan que no tienen nada que ocultar y que la seguridad de los niños está en juego. Cuando se habla de Internet, se habla mucho de ciberciudadanía, buscando extender los derechos humanos de los ciudadanos en la red de Internet, siempre y cuando de estos derechos no se traten las libertades de expresión. Otros tantos activistas consideran que manifestarse o luchar en contra de la censura del Internet, después de haber dejado que pasaran la reforma energética, la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma fiscal y la reforma hacendaria, y demás proyectos de Estado, es muy hipócrita. Sin embargo, en el juego de la regulación y la legislación del Internet, se juega la regulación y la legislación de tu libertad para expresar cosas. La situación es muy simple. El Estado quiere que una autoridad competente bloquee el acceso a Internet de sitios y contenidos a los que el Estado dictamine que afectan la seguridad nacional. Además de que el Estado quiere que los proveedores de Internet y de telecomunicaciones mantengan una base de datos con la información personal de cualquier contacto que se haga a través de las redes de comunicación, ya sea por teléfono, mensajes de texto, internet, sitios como WhatsApp, Line y otros. Por ejemplo, guardar la dirección IP y que el proveedor de esta IP asegure físicamente tu dirección y datos personales a fin de poder encontrarte o localizarte en caso de ser necesario. Los proveedores de servicios afirman que si no deseas ser rastreado por seguridad personal o por X o Z, podrás pagar una cuota extra para que tus datos sean encriptados con mayor seguridad. Privacidad preferencial, señores. La vigilancia del Internet es un tema muy polémico, puesto que ya se lleva a cabo a menor escala. Por ejemplo, gracias al espionaje se ha logrado detener a delincuentes que asaltan joyerías, e incluso se han detenido redes de pornografía infantil o trata de personas, e incluso existen programas de reconocimiento facial capaces de rastrear rostros y compararlos con perfiles de imágenes encontradas en Google o en redes sociales como Facebook o Twitter. Eso sin contar el espionaje o la localización desde aparatos como el iPhone, el Android o el BlackBerry. Sin contar con los troyanos y los programas que recolectan información de las computadoras y teléfonos inteligentes y las envían a terceros y a las agencias de seguridad, o los que te roban la contraseña del correo para enviar spam a tus conocidos. ¡Control, señores! ¡El control total! Ah, y los programas estos de localización de rostros ya están en uso de las autoridades mexicanas. ¿Sí se puede o no se puede? El IFETEL declaró como agente económicamente preponderante a Televisa y América Móvil. Entonces, sí se puede. Las leyes secundarias proponen la segunda temporada de la ley Televisa. Entonces, no se puede. La reforma permitirá una cobertura universal, brindando servicios de telefonía, radio, televisión y datos para todo el país. Entonces, sí se puede. Se aplaza por 2 años más el apago en analógico, beneficiando claramente a las televisoras. Entonces, no se puede. Se propone calidad en los servicios y contenidos y más canales de televisión. Entonces, sí se puede. Seguirá existiendo La Rosa de Guadalupe y Televisa podrá tener hasta 30 canales. Entonces, no se puede. Se proveerá el derecho de réplica y se prohibirá la publicidad de engaños. Entonces, sí se puede. Se permitirá la interferencia de comunicaciones violando los principios básicos de los derechos humanos. Entonces, no se puede. Se le da más poder a la Comisión Federal de Competencia para que pueda atacar a los monopolios. Entonces, claro que se puede. No se transmitirán mensajes que vayan en contra de la seguridad del Estado y el gobierno tendrá la facultad de bloquear temporalmente las señales de telecomunicaciones. Entonces no, creo que no se puede. Se pretende ofertar buenos precios para pagar lo justo y poder brindar el acceso a todos los sectores socioeconómicos. Pero en el caso de las redes sociales, las leyes secundarias restringen la circulación de información en la red. Tendremos control de nuestros tweets, publicaciones y videos de YouTube. Entonces, no, no se puede. Se garantizará la democratización de los medios, pero se excluyen los medios de uso público y a los de las instituciones de educación superior porque no quieren otro Yo Soy 132. El gobierno hará lo que sea necesario para mover a México, incluso violar nuestro derecho a la información y nuestra libertad de expresión. Somos México, tenemos un fiel compromiso. Gobernamos por los intereses de nuestros patrocinadores porque sí se puede. Y el contexto. El nuevo protocolo de seguridad de los Estados Unidos, después de las operaciones relacionadas a la guerra contra el terror y su gigantesco gasto militar que lo tiene hundido en una crisis económica y política, busca establecer sistemas de espionaje y seguimiento sobre todos los ciudadanos del mundo. Dejaron de invertir en gasto militar para realizar espionajes y control de datos personales de ciudadanos en todo el mundo, para, según ellos, evitar ataques terroristas en suelo norteamericano, o buscar erradicar el financiamiento y la logística de agentes que afectan su seguridad nacional. Esto también lo hacen las agencias de inteligencia de todos los países más grandes del mundo, y México no quiere ser la excepción. Aunque sea como tipo región 4, como siempre. Y aun cuando se han descubierto agentes en centrales de inteligencia mexicanos o de la Secretaría de Seguridad con nexos con el crimen organizado. Los servicios como WhatsApp, Line o BlackBerry Messenger se anuncian en televisión y son casi gratis en todas las plataformas. Ellos no pueden leer la mente, pero sí pueden intervenir tu teléfono celular, tu muro de Facebook y conocer tu ubicación, incluso sin una orden para hacerlo. Es obvio que el Estado quiere gobernar Internet. Desde el principio de su campaña por la presidencia, el presidente de México comprobó que el Internet y las redes sociales son un poder ciudadano. Lejos del control de manos gubernamentales, como un verdadero poder para formar y deformar opiniones, denunciar y, en ciertos casos, para movilizar a las masas. Por eso Veracruz y Chiapas son los únicos estados del país donde está penado criticar a sus gobernantes o realizar injurias contra ellos, con pena explícita de cárcel y con detenidos y encarcelados y liberados bajo fianza, al más puro estilo de Díaz Ordaz antes de la apertura democrática de Echeverría. Eso sí, son los estados más pobres de México, pero son los que más han gastado en publicidad oficial. Luego de que el Congreso del Estado por mayoría aprobara la Ley de Ordenamiento Social, donde ya no se van a permitir realizar protestas en zonas históricas o turísticas, o tampoco marchar en vías primarias de las ciudades, la medida podría cambiar la forma de manifestación, donde las afectaciones al turismo y a la población son graves. Y es que Cancún es vulnerable a las manifestaciones y bloqueos, como lo ocurrido durante el 2013 cuando los maestros se manifestaron en varias ocasiones. Citemos un ejemplo concreto, las autodefensas en Michoacán. Fue por medio de las redes sociales, Twitter, YouTube, Facebook, etc., que el problema del estado fallido de Michoacán cobró relevancia para el gobierno. La televisión y los medios tradicionales nunca le dieron la importancia debida, sino hasta un año después de que empezó el movimiento de las autodefensas. Sin las redes sociales, el gobierno nunca hubiera actuado con la premura que tuvo para hacerlo. Las autodefensas hubieran sido barridas por el ejército mexicano, así como pasó cuando llegó el ejército. Comenzaron a desarmar a las autodefensas, y fue gracias a las críticas de las redes sociales por lo que se les permitió a las autodefensas reagruparse y volver a armarse. Aunque, analizándolo fríamente, lo que hicieron fue debilitarlas desde dentro hacia afuera, pero la intervención de las redes como medio informativo y desinformativo es más que tangible. Ahora, imagínese usted que me escucha, que bajo qué excusa de la seguridad nacional, toda la información que provenía de Michoacán hubiera sido bloqueada. ¿Bajo qué criterio se bloquearía la información que publican todos? ¿Del Estado? ¿De un grupo de ancianos o burócratas que no saben cómo funcionan los cambios políticos y sociales de la actualidad? ¿De un grupo extremista de derechas o de izquierdas o católicos? ¿De los medios de comunicación tradicionales y payoleros? Bendice a nuestro invitado especial, don Carlos Salinas de Gortari. Bendice a los empresarios en sus iniciativas. Bendice a los medios de comunicación y a quienes lo dirigen. Bendice a todas nuestras iglesias. ¿Quién tiene derecho a decirnos qué está bien y qué está mal? ¿Quién tiene derecho a afectar la neutralidad del Internet? ¿En dónde vivimos? ¿En Afganistán? ¿En Rusia? ¿En Somalia? ¿Qué está pasando con Internet? Imagina que vives en una ciudad donde no puedes expresar cosas en la calle, puesto que o nadie te hace caso, o los grupos políticos y sociales del medio están amontonados y a nadie le importa tu opinión. Pero tu medio de difusión más fuerte es YouTube, y haces un video de Anonymous quejándote de los problemas de tu comunidad. El video jala 5,000 visitas, y tu presidente municipal o síndico o gobernador lo mira. Levanta el teléfono y hace unas cuantas llamadas, y acusándote de afectar la seguridad nacional, la seguridad local o el orden público o su investidura, te encarcelan o te amenazan directamente con policías de que borres el video, y te dicen que te tienen plenamente localizado. Entonces, la censura del Internet ya no sería un juego, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si alguien decide que el escándalo de la red de prostitución de Cuauhtémoc Gutiérrez hubiera sido censurado por el gobierno, argumentando que afectaba la seguridad de las mujeres implicadas? ¿Qué pasaría si la prensa, que se basa más en difusión por internet, como Aristegui, la revista Proceso o hasta los payasitos de SDP, se vieran avisadas o multadas por difundir información? Pero ¿Qué se puede esperar de un gobierno que desde el 2010 permite o soslaya que maten a sus periodistas? ¿Imagina que censuran el Pulso de la República o cualquier otro blogger en YouTube por criticar al Estado o por decir verga muchas veces? Últimamente, en las marchas y manifestaciones recientes de la historia en México, han existido personas que realizan transmisiones en vivo que se suben directamente a Youstream o YouTube. También hacen periodismo ciudadano al tuitear los hechos en vivo. Medios independientes como Tejemedios y Subversiones han dado a conocer la brutalidad policial cometida en el marco de la marcha del 2 de octubre. Videos grabados durante la jornada muestran cómo los agentes cargaron contra manifestantes, periodistas, fotógrafos, defensores de derechos humanos e incluso ciudadanos que nada tenían que ver con los hechos, como los empleados de un estacionamiento y sus familiares. Los policías están golpeando y están empujando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Señor, está sangrando, necesito una ambulancia. Ya viene la ambulancia, ya la pedimos. Ya la pedimos la ambulancia. Mediante la nueva legislación, no se podrá dar cobertura a dichos eventos, puesto que se utilizaran dispositivos para bloquear el internet o los accesos a sitios web en las áreas donde se lleven a cabo los eventos o hechos. Esta clase de actos no fomentará la brutalidad policial. Es importante que los ciudadanos le hagan saber a sus representantes que los ciudadanos no queremos bloqueos o censura bajo la amplia etiqueta de la seguridad nacional. Pero, ¿cómo actuar? ¿Con una marcha? ¿Con un plantón? ¿Con un bloqueo? No. Existen maneras más inteligentes, puesto que el aparato gubernamental está ampliando su cerrazón y su fuerza represiva al equipar a más granaderos y amurallando los congresos de cada estado de la república. La propuesta es más directa: localizar a nuestro diputado y senador y comenzar a dialogar y que hacer que entienda el problema. Desgraciadamente, y como no sabemos ni siquiera quién demonios está el legislador, tenemos que ver en nuestra credencial para votar el distrito y la sección a la que pertenecemos. Con estos datos se van al buscador y le ponen localiza a tu diputado. En la cuarta opción le dicen cómo ubicar por sección y distrito a su diputado y senador, además del número de la oficina de enlaces. A estas personas se les debe de concientizar el problema de la censura de internet, puesto que muchos creen que internet solo sirve para descargar canciones, ver videos de YouTube o utilizar Wikipedia o jugar jueguitos del Facebook. Amigos, la espera ha terminado. La propuesta de ley de las telecomunicaciones propuesta por nuestro licenciado presidente, Enrique Peña Nieto, ha llegado como la Navidad Republicana al Senado. Oh, oh, oh, bitches. Y con toda la esperanza de que la propuesta fuera totalmente revolucionaria como nos prometían los spots, la ley de comunicaciones no se parece una chingada a lo que prometieron. Pongamos unos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, el artículo 145 de la propuesta. Los concesionarios autorizados que presten el servicio de acceso a internet podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios cuando medie una orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad. Es decir, fuck you, internet. Podrán censurar previamente y cerrar cualquier tipo de página, blog o el Pulso de la Ley. Si es que lo ordena una autoridad, que no sabemos cuál, ni dónde, ni por qué, pero es una autoridad. Bajo esta ley, antes de podernos expresar libremente en internet, en esta red mundial de información, tendremos que checar las leyes y los reglamentos desde las pequeñas cabecitas de nuestros legisladores, para que nuestros contenidos no vayan a violar una normatividad. Otro es el artículo 197, fracción séptima. Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública nacional a solicitud de las autoridades competentes. La pregunta es, ¿hay autoridad competente en alguna parte del mundo? Básicamente este artículo está dándole chance a las autoridades competentes para bloquear la señal de internet en específico donde quieran. Callar lugares críticos en la seguridad nacional, quitarles el internet. Esto me suena a Turquía, Rusia, Norcorea, Siria. Entonces, ¿cómo chingados vamos a saber qué está pasando en Michoacán, Tamaulipas, Veracruz o Chihuahua? ¿Cómo? ¿En la tele? Simplemente callándolos creen que van a desaparecer los problemas. Güey, ¿ya viste? Subieron un video de una maestra protegiendo a los niños de una balacera. Ah, cabrón, no mames, a ver. Ah, no mames, dice que el video no está disponible en nuestra región geográfica. Intentemos el sexenio que viene. Ni pedo, mejor pon el Chavo del 8 en Netflix. Y no solo eso, en eventos como marchas o protestas, el internet podría ser baneado, impidiendo tanto al ciudadano común como a la prensa seguir al instante lo que está pasando, violando la libertad de expresión. Y siguiente y última, el artículo 8 de la iniciativa de ley de telecomunicaciones, denominado de colaboración con la justicia. En donde los artículos 192 y 194 se amplían las obligaciones de retención de datos por parte de las empresas de telecomunicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se obliga a estas empresas a tener un registro de todos sus usuarios de manera indiscriminada que contiene, por ejemplo, el origen y destino de las comunicaciones, la fecha, hora y duración de la comunicación, el nombre del titular de ambas líneas, la ubicación geográfica de donde estaban, la marca del perfume, fotos de Snapchat, número de pecas en la espalda, etc. En caso de Lucero. A esta información pueden acceder sin ningún tipo de permiso, no solamente el Ministerio Público, también la Policía Federal, el Ejército, la Marina, el CISEN, o básicamente ya quien se les antoja. Si antes era difícil pedir chichis por Skype, ahora va a ser un infierno. Ay, Chumel, no le vas a enseñar el video a nadie, es nomás para nosotros dos. Baby, te lo juro que nomás lo voy a ver yo. Y la Marina, y el CISEN, y la Policía Federal, y el Ministerio Público. Ay, pero en serio que no pasa nada. Ay, flaca X. Al gobierno ni siquiera le importó lo que dice la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet, redactada por los relatores de la ONU y la OEA en el año del 2011, que dice: la interrupción del acceso a Internet o parte de este aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público, cancelación de Internet, no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. O sea que no se puede. Desde el Pulso de la República recomendamos a los legisladores que nos ven que le den una checadita a todos estos documentos, los cuales pueden acceder de una forma totalmente gratuita gracias al internet. El siguiente artículo es de Genaro Villamil para Proceso. Se menciona para darle un poco más de apertura al análisis de las reformas secundarias en cuestión. La iniciativa del Ejecutivo Federal en Telecomunicaciones y Radiodifusión es un edificio chueco, construido sobre cimientos frágiles, que puede derrumbarse con un elemental ejercicio de anticonstitucionalidad de sus artículos. Especialistas en diversos sectores, menos los más vinculados a los monopolios, a los concesionarios y al gobierno, claro, coinciden en algo fundamental: la ley Peña Televisa es anticonstitucional y va en contra de la reforma aprobada en 2013. Los analistas han detectado por lo menos 23 violaciones a la Constitución en el cuerpo de 312 artículos, más 29 transitorios y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión en México, que es un retroceso a los tiempos oscuros del estalinismo priista para controlar los medios dependientes del erario público. Es anticonstitucional por las siguientes razones. Número 1. Viola la noción de telecomunicaciones y radiodifusión como servicios públicos para la nación, para concebirlos como servicios de interés público a la nación. Con este simple cambio, se cae toda la noción jurídica definida en la Constitución. Número 2. Viola la autonomía de un nuevo órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que se convierte en una instancia tutelada por el Ejecutivo Federal y sus principales brazos ejecutores, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobernación y Hacienda. Número 3. Viola la libertad de expresión y de información establecidas en el artículo 6 constitucional al incorporar medidas de censura previa, de persecución a los usuarios e intrusión en las redes cibernéticas. Número 4. Viola la noción de agentes económicos preponderantes y los criterios antimonopólicos del artículo 28 constitucional. En la ley Peña Televisa, todo lo relacionado con este punto está sesgado para proteger a la empresa de Emilio Azcárraga en su sector de mayor crecimiento, la televisión restringida. Número 5. Viola la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que echó abajo la ley Televisa del 2006, al reincorporar nociones como la subasta ascendente como criterio fundamental para otorgar concesiones. Recordemos que la ley Televisa, la primera que existió, permitía a Televisa y a TV Azteca echar para atrás las concesiones de nuevas televisoras. Es decir, ellos eran los últimos que daban el voto y el veto para probar nuevas televisoras. Es por eso que la televisión del Politécnico ya no existe, o al menos no en todas las ciudades. Número 6. Viola los derechos de las audiencias al reducirlos a nociones vagas y generales, sin indicar cómo se defenderán las audiencias y quiénes las defenderán claramente. Este es un punto muy importante. Más adelante veremos por qué. Número 7. Viola los principios del artículo 1 de la Constitución al marginar e ir en contra de los derechos de las comunidades indígenas. Cuando se aprobó esta ley en el año 2013, no se le permitió a los indígenas establecer televisiones comunitarias como ellos lo deseaban. Tampoco se le dio mayor apertura a lo que es la radio comunitaria o la radio pública comunitaria. Eso sí, Televisa mantiene más del 46% del dominio de la radio comercial nacional. Número 8. Viola el principio de la neutralidad de la red, establecido en la reforma constitucional del 2013, al convertir a los concesionarios de servicios de internet como Cablevisión, Telmex y demás en guardianes y extensiones policíacas del CISEN o de otras dependencias de seguridad nacional y seguridad pública. Número 9. Viola la esencia misma de la ley. No es un ordenamiento jurídico convergente, al contrario, es divergente. Separa en dos grandes sectores o cárteles, telecomunicaciones y radiodifusión, al no concebirlos como servicios múltiples de televisión abierta, de radio, de internet, de audio y video restringidos, de telefonía móvil. Impide el total play y el acceso de los ciudadanos al margen del mundo digital. Es decir, separa a cada rubro en una parte. Aquí tienes internet, aquí tienes televisión y aquí tienes telefonía. No los une como fuera el total play, sino que por ejemplo tendrías que pagar por los tres servicios aparte. Número 10. Viola el ordenamiento constitucional para que el apagón analógico se dé en diciembre del 2015. En el artículo 16 transitorio establece una prórroga hasta diciembre del 2017, casualmente en víspera de las elecciones presidenciales del 2018. Estos son tan solo algunos puntos. La tradición fundamental radica en el carácter claramente electorero de esta ley, en su mirada corta y en su evidente intención de engañar a los ciudadanos. Al gobierno federal del PRI le interesa recuperar el control del Congreso en las elecciones del año 2015. Si para ese objetivo debe rehacer su acuerdo y el pacto con Televisa y con TV Azteca y con sus anexos que garantizan el control de la opinión pública, lo hará. Por eso, esta ley busca fortalecer esa misma alianza que llevó a Peña Nieto al poder. ¿A cambio de qué? De permitirle a Grupo Televisa expandirse sin límites en el mercado de la televisión restringida. A América Móvil y al gigante monopolista de Carlos Slim, el gobierno federal pretende compensarle en otras áreas de los múltiples intereses del Grupo Carso, como lo son energéticos y la construcción. No se dan cuenta de las consecuencias estructurales de alentar la guerra Televisa-Telmex. Sin embargo, Televisa y Peña Nieto tienen un enemigo en común: los ciudadanos de las redes sociales. Es clara la animadversión hacia Televisa y al PRI en la mayoría de las audiencias jóvenes que deliberan, se informan y se entretienen en las redes sociales. Son generaciones que ya no se deformaron con Televisa. Son generaciones de personas jóvenes, entre 18 y 20 y 30 años, que ya no se deformaron con Televisa y que seguramente serán adultos y no crecerán bajo la información que otorga la televisión pública o Televisa en sí, y que estas mismas personas ya no buscarán información o verán de una manera más crítica la información que reflejan en la televisión. El Partido Revolucionario Institucional calcula que este sector le costó por lo menos 5 millones de votos en el año 2012. Es por esto que no quieren repetir este fenómeno en el año 2015. Por eso van contra el ciberactivismo y, por constreñir al máximo el periodismo digital, han hecho experimentos autoritarios en Veracruz, en Quintana Roo y en Chihuahua. Ahora pretenden llevarlo a escala nacional. En eso consiste la alta traición. No se trata de democratizar el régimen de medios de comunicación y las telecomunicaciones, ni darle acceso a la población a las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Por el contrario, se trata de constreñir y controlar. No les importa que esta ley acabe en la Suprema Corte de Justicia. Al menos les permitirá que en el 2015 funcione para que el PRI recupere el control de la Cámara de Diputados y del Senado. Todo esto con la colaboración de varios partidos políticos, panistas y perredistas, que ya se volvieron las paraestatales de la restauración priista. Hasta aquí el artículo de Genaro Villamil para Proceso. Uno de los aspectos más novedosos y diría yo más venturosos de las redes sociales tiene que ver con la difusión de mensajes de carácter político. Las personas se convocan entre ellas, se reúnen a través de las redes sociales, articulan discursos en torno a temas comunes, se ensanchan los canales de participación ciudadana y de participación popular gracias al poder del Internet, gracias a la omnipresencia de la red de redes y, por supuesto, de las propias redes sociales. Esto es muy alentador porque hay quien usa las redes sociales simplemente para transmitir chismes o para difundir sus actividades privadas, pero hay quien también está dedicado a nutrir el espacio público deliberativo, a nutrir el debate público a través de mensajes que tienen que ver con la defensa de la democracia, con la defensa de los derechos humanos, con la articulación de movimientos sociales que permitan hacer avanzar reformas importantes para el país. Y esto no nada más lo hemos visto en Europa, con el movimiento de los indignados en España o en la llamada Primavera Árabe en algunos países de esa parte del mundo. Lo hemos visto también en México, en donde cada vez más la ciudadanía, ante un evento electoral o ante alguna iniciativa por parte de nuestros políticos, toma parte respecto a ciertos temas y los impulsa y los discute y los nutre a través de las redes sociales. Las redes sociales se han vuelto en un campo fértil para la deliberación pública y en una siembra, creo yo, de un futuro democrático más promisorio y más abierto para todos. A continuación, les leo una carta escrita por Daniel Guerrero, estudiante de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, que puede servir o al menos para que concientices el problema y entiendas de qué se trata la reforma en telecomunicaciones, cómo te afecta y para que le expliques a tus amigos por qué les tiene que interesar este problema. Honorables senadores y diputados de la República, me dirijo a ustedes, mis representantes elegidos para velar por mis intereses, para manifestar mi absoluta inconformidad ante la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. A continuación, permítanme exponerles mis opiniones y argumentos. La iniciativa presentada alega la necesidad de regular las telecomunicaciones, en particular el acceso y el contenido del Internet en México. Confío en que ustedes conocen el contenido de este programa, ya que en los próximos días se decidirá el futuro de la censura de la información digital en México, un tema de la máxima importancia, y por lo tanto no elaboraré demasiado sobre las reformas propuestas. En particular me gustaría hablar sobre la propuesta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Consideren el título octavo de la colaboración con la justicia, capítulo único de las obligaciones en materia de seguridad y justicia, página 71, en la versión completa de la cual proporcionaré un enlace. Artículo 188. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a permitir que las autoridades facultadas por la ley ejerzan el control y ejecución de la intervención de las comunicaciones privadas y a brindarles el apoyo que éstas les soliciten de conformidad con las leyes correspondientes. Artículo 192. Los concesionarios de telecomunicaciones deberán entregar los datos conservados a las instancias de procuración de justicia e instancias de seguridad que lo requieran, conforme a sus atribuciones, de conformidad con las leyes aplicables. Esto le permitirá al Estado acceso completo a todas las telecomunicaciones registradas en territorio nacional, todas las conversaciones de Facebook, WhatsApp, mensaje de texto y todos los demás medios de comunicación personal estarían en manos del gobierno. Este espionaje del Estado a sus ciudadanos es una intromisión de la vida personal de los mexicanos y representaría un grave retroceso en materia de los derechos humanos. Está claro que es un peligro para cada ciudadano que ve su información privada expuesta, en particular reconociendo la profundamente corrupta naturaleza de la clase política. No me gustaría para nada que mi información cayera en manos equivocadas, y eso es, sin mencionar que es mi derecho humano no ser espiado en mis conversaciones personales. Sobra decir que existen varias disputas internacionales en torno a este tema, donde la humanidad intenta a toda costa evitar el surgimiento de un estado policíaco en las redes sociales. Artículo 195. Además de las anteriores obligaciones de los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados deberán 7. Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes. Considerar además, dentro del capítulo 2 de los contenidos, sección 1, disposiciones comunes. Artículo 227. No se podrán transmitir noticias, mensajes o propagandas de cualquier clase que sean contrarios a la seguridad del Estado o el orden público. Entonces, también puede el Estado censurar contenido que considere crítico para la seguridad nacional. Por favor, miren lo que está pasando en Turquía, Siria, Egipto, etc., donde existían o pasaron por las cámaras rápidamente disposiciones de este tipo que en la práctica le permiten a cualquier administración adoptar un carácter totalitario en momento que se desee, como pasó en el 68 con Televisa, al bloquear toda información referente al movimiento estudiantil, su exigencia, su huelga y todo lo demás. No se puede permitir este tipo de mecanismos que le permitan al gobierno censurar contenido a su discreción. Una de las bases de una sociedad democrática y justa es la garantía de la libre expresión, la libre prensa, la libertad para formar partidos de oposición política, etc. De pasar esta iniciativa en su forma actual, sentaría las bases para un gobierno menos democrático en el futuro, que no rinda cuentas de sus abusos e injusticias, y que gobierne unilateralmente en beneficio de la clase política, y en detrimento de la población en general. Lo cual ya sucede, y por eso es como que no se mira claro el rumbo del país. O bueno, de los ciudadanos no se mira claro el rumbo. La clase política lo tiene más que fácil. La máxima de la libertad de expresión es que todas las personas tienen el derecho a hablar de cosas. Si un solo grupo se calla o se autocensura, desde ese momento se le está dando más poder al Estado para que funcione. Este tipo de reformas no son gratis. Gracias a las redes sociales, muy pocas personas respetan la investidura del presidente, a tal grado que las redes salen a la calle y se expresan en pintadas, en muros y de boca en boca. Si el internet es un medio donde las personas hacen gratuito esta labor, los medios públicos de comunicación y su propaganda le cuestan millones de pesos al Estado para limpiar la imagen del presidente y de sus legisladores. A tal grado que los legisladores en sus diferentes cámaras de diputados ya colocaron mantas o bardas para evitar que los fotografíen cuando están dormidos o cuando están jugando. La poca libertad que tenemos está en juego. Sí, libertad para subir memes, quejarnos de cuánta estupidez exista o hablar del clima, pero a fin de cuentas, libertad. Los medios masivos de comunicación estarían encantados de que solo ellos pudieran informarnos de cosas que ocurren. Por eso es que, aunque no lo confirmen abiertamente, este tipo de legislaciones les benefician económica y, claro, políticamente. Lo peor de todo es que los medios de internet se están convirtiendo en reflejo de los medios como la televisión. Basta echar un vistazo a los tags de Twitter o a los videos con más vistas en YouTube México. El tema de la libertad de expresión o de la libertad de los medios de comunicación no radica en pedir que los medios masivos cambien. Los medios masivos son comerciales y siempre van a ser comerciales. sino en el hecho de investigar el por qué un tema se discute más que otro en los medios de comunicación. ¿Por qué es preferible hablar de amor que de pobreza? ¿O hablar de sexo que de hambre? ¿O de que no tenemos dinero suficiente para llegar al final de la quincena? ¿O de que si estamos enfermos, tendremos que endeudarnos para poder curarnos? ¿O esperar que sanemos automáticamente? ¿O que la enfermedad empeore y morir? Ese es el origen de la inconformidad con los medios de comunicación, que no representan el sentir de la sociedad que los encumbra al consumir la publicidad que los sustenta. Los medios masivos de comunicación tienen una obligación con la sociedad que no cumplen, pero se vanaglorían de hacer juguetones y teletones, evadiendo la responsabilidad que tienen con la sociedad. Es importante que comiences a informarte del problema y busques la forma de organizarte con tus amigos y actuar de la manera que tú creas necesaria. Y como lo prometí desde deuda, estamos platicando con Miguel Carbonell. Sí, así es. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Bueno, yo creo que los abogados no estamos ajenos a los desarrollos de la comunicación. Yo creo que los abogados, pese a la fama de conservadores que tenemos, seguramente bien ganada y bien merecida, nos estamos sumando con buen ánimo y nos estamos sumando con decisión a estas nuevas tecnologías, porque por una parte nos permiten fomentar la cultura jurídica, nos permiten desarrollar nuevas estrategias para llegar a un público más amplio, y también pensamos que son unos foros útiles para defender el Estado de Derecho, que es algo que le urge a este país, por supuesto. ¿Para dónde van las redes sociales? Porque ahorita estamos inmersos conociendo, pero se mueve muy rápido. ¿Hacia dónde van? Bueno, yo diría que hay dos sectores de posible desarrollo futuro, aunque es incierto, yo no tengo una bola de cristal para saberlo. Pero yo diría, en México las redes sociales todavía no explotan su gran potencial. En materia política, creo que van a tener una gran incidencia en las elecciones del 2012 y en materia política en general, por un lado. Y por otra parte, creo que nuestras empresas mexicanas todavía no han visto el enorme potencial económico que tienen. El potencial de desarrollo empresarial, de desarrollo de, digamos, de una nueva forma de vincular a las empresas con sus clientes, de encontrar nuevos nichos de mercados, de obtener nuevas perspectivas comunicacionales que acerquen a las empresas con sus clientes, etcétera, etcétera, y yo vería esos dos desarrollos. La política por una parte, la economía por otro. Y la social. Vimos un Egipto que se movió a través de las redes sociales. ¿En México estamos preparados para decirle a los políticos ya no más y movernos a través de las redes sociales? Bueno, las pruebas que tenemos disponibles el día de hoy nos demuestran que sí. Por ejemplo, se intentó poner un impuesto adicional al uso de Internet y se paró precisamente por los movimientos en redes sociales a través de este hashtag que se conocía como Internet Necesario. Hemos visto movimientos sociales, por ejemplo, vinculados al caso de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, y yo creo que cada vez más, digamos, la sociedad mexicana está aprendiendo. Ahora, ciertamente hay que decir que estamos en la fase de aprendizaje, estamos en una curva de aprendizaje, y tendremos que ver cómo se desarrolla esto en el futuro. Estamos viviendo en un mundo materialista, inmersos en una crisis de valores. ¿Crees que las redes sociales van a ayudar a fortalecer los valores, o al contrario, nos vamos volviendo más distantes en la interacción personal entre los seres humanos? Las encuestas que se han levantado en Estados Unidos, que es donde más estudiado está el tema, demuestran que las personas que participan activamente en redes sociales desarrollan habilidades comunicativas más intensas que los demás. Es decir, aquellas personas que tienen más amigos en las redes sociales tienen también más amigos en la vida real. Se fomentan relaciones de carácter personal, se conoce gente, se hacen incluso parejas o matrimonios conocidos en Twitter, en fin. Yo creo que, por supuesto, pueden servir las redes sociales para nutrir los valores que nos identifican como mexicanos, que nos dan pues un cierto sentido de pertenencia a un país, a un grupo social, a una ciudad, y en ese sentido, por supuesto que estimo que puede ser algo positivo, pero bueno, depende del uso, por supuesto, que se le dé, que cada usuario le pueda dar a su propia red social. Aquí me pasa una pregunta. ¿Qué opina de la estrategia de Peña Nieto y de Andrés Manuel? ¿Lo sigues y te siguen en Twitter? No, la verdad no lo sigo y no sé si me siguen o no me siguen, pero yo no lo sigo. Ellos no estoy muy familiarizado con lo que dicen. ¿Qué le quieres decir a nuestro auditorio, a los tabasqueños que están oyéndonos y viéndonos a través de la red de redes, con relación a la responsabilidad del uso de las redes sociales? Pues exactamente eso, hay que usar las redes sociales responsablemente. No olvidemos que las redes sociales son herramientas, y como herramientas pueden ser bien o mal utilizadas. Pueden ser utilizadas para escribir banalidades, para hacer perder el tiempo a los demás, para burlarse de las gentes que están intentando aportar cosas, o pueden ser utilizadas de tal suerte que se abonen argumentos, que se abonen razones, que se añada contenido sustantivo al debate público mexicano. ¿Qué quieren hacer los tabasqueños? ¿Por qué se quieren caracterizar? ¿Qué uso le quieren dar a eso? Bueno, eso depende de ellos, pero las herramientas como tales están ahí, están a nuestra disposición, son gratuitas, y cada vez más millones de mexicanos se están sumando. Ojalá que también los ciudadanos de Tabasco asuman este nuevo reto, este nuevo desafío tecnológico, y se activen en las redes sociales. Hoy en día, el problema sobre el manejo del poder cultural y las diferencias culturales es un tema incluido en toda reflexión sobre los movimientos sociales contemporáneos. Especialmente porque la acción colectiva está actualmente muy relacionada con las formas en que nombramos el mundo. Los actores que determinan el lenguaje utilizado para nombrar la realidad eligen los códigos que las organizan. Es por eso que se tienen que vigilar muy de cerca los medios masivos de comunicación. Alberto Melucci, Acción Colectiva, Vida Cotidiana y Democracia. La defensa del consumidor de medios. Uno de los puntos más importantes y más descuidados en la reforma de telecomunicaciones es la defensa del escucha, lector o televidente, puesto que los medios de comunicación masivos, es decir, televisión, prensa o radio, son medios que ejercen un sistema unilateral de comunicación. El usuario solo puede ejercer como receptor, mas no como emisor de opiniones o para contestar las estupideces que sus locutores confunden con noticias cuando son sus opiniones o los puntos de vista, que quizás sean personales o también pueden ser pagados, como muchas veces ocurre cuando las utilizan para movilizar a la masa que creen en ellos, como es el caso de Víctor Trujillo o Carlos Marín, actuando como reaccionarios o buscando el apoyo de las masas que los idolatran. Esto es un abuso y un ataque hacia los consumidores de medios, puesto que, aunque tengas puntos de vista contrarios a los locutores y presentadores, no puedes expresarlo directamente. Puedes enviar una carta al periódico y quizás nunca te contesten, pero no puedes expresarlo directamente a la misma cantidad de público del que ellos gozan. Es decir, yo puedo hacer este podcast, pero quizás nunca voy a tener la cantidad y masificación de público que tienen estas personas para explicar sus opiniones. Y ese es el gran peligro de la censura de internet. Si tú no tienes un medio de expresarte, no puedes hacerlo. Y como nadie te va a hacer caso, no tienes una voz, salvo que salgas a la calle y comiences a imprimir hojas y pegarlas en los postes. Sin un órgano que se encargue de mediar y, en casos extremos, de sancionar las agresiones y el ataque a la inteligencia del espectador, los medios de comunicación seguirán siendo un medio unilateral que no ayuda en el proceso del desarrollo social de una comunidad o un país. Las redes sociales como Twitter y Facebook son igual de unilaterales. Aunque tú puedes abrir una página de noticias y reunir unos 10.000 seguidores, sin embargo, el público puede opinar y enriquecer la información de las noticias comentando y exponiendo sus ideas, además de tener el poder de masificar o reprobar públicamente los hechos que no consideran justos, como es el caso del linchamiento a Lucero y otras artistas de Televisa, o tantas otras que han ocurrido en la historia reciente de México. Mi nombre es Javier Corral, jurado. Yo soy senador de la República por el Estado de Chihuahua y pertenezco a varias comisiones en el Senado, entre ellas a la de Radio, Televisión y Cinematografía. Ahora nosotros estamos teniendo un problema, porque el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, envió una iniciativa al Senado, presumiblemente para reglamentar la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión que hicimos el año pasado y que se promulgó en junio del año pasado. pero esta iniciativa es totalmente contraria a los principios constitucionales que se establecieron. Varias de sus pretensiones normativas, varias de las cosas que Peña quiere en esta ley, contradicen lo que ya hicimos. Y luego también es una iniciativa que omite muchos de los mandatos constitucionales que sí vienen, tanto en el articulado transitorio de esta reforma, como en el desarrollo de la misma Constitución. Por ejemplo, pues traiciona todo el objetivo de generar una mayor competencia, una mayor pluralidad y diversidad en el sistema de medios de comunicación, tanto en el sector de los medios comerciales como en el de los medios públicos. Pero además hay otras disposiciones que son muy delicadas, son muy graves, porque amenazan las libertades de expresión y de información. Por ejemplo, dejan la vigilancia de la transmisión de contenidos en radio y televisión a la Secretaría de Gobernación. Y hoy todos sabemos el esquema que tiene esta Secretaría, pues es la que se encarga del combate a la inseguridad pública, al crimen organizado. En ningún país del mundo se le ha dado la función de vigilancia de la televisión a la policía. Nada más aquí en México Peña pretende mantener ese control. Y hay otras muchas disposiciones, por ejemplo, en materia de supuesta neutralidad de la red, así como de colaboración de las empresas de telecomunicaciones con la justicia, donde se prevén medidas peligrosas para las libertades de expresión y de información, hasta el bloqueo de señales de cualquier frecuencia en lugares públicos o eventos públicos que pongan en riesgo la seguridad, el orden público o la seguridad nacional. Pues un criterio tan laxo y tan ambiguo como es. Pero hay otras muchas más disposiciones muy engañosas. Se mantiene el esquema de publicidad de 1960 y está trazada fundamentalmente para proteger a Televisa en el mercado de la televisión de paga. En el centro de esta iniciativa, la componenda es el gobierno mantiene el control de la información desde Segob, incluso mantiene en el ámbito de su competencia a los medios oficiales, los llamados medios de gobierno, que en realidad deberían ser medios públicos, y a Televisa le protege su condición monopólica en la televisión de paga y duopólica en la televisión abierta. La información es un bien público, nos pertenece a todos, no es una mercancía. Cuando a la gente le mantienen un sistema monopólico de la televisión, con los niveles de concentración que tiene, lo único que están haciendo es someterla, sujetarla a través de esa transmisión de contenidos. Hay tres senadores que están conduciendo los trabajos de dictaminación en el Senado, que es la senadora Graciela Ortiz González del PRI, el senador Javier Lozano del PAN y la senadora Alejandra Barrales del PRD. Es el triple play del fast track legislativo, porque se pusieron de acuerdo para impulsar un programa de dictaminación de la iniciativa de Peña. Todo está concentrado en esa iniciativa. La quieren dictaminar el 21 de abril, porque la quieren sacar en el pleno del Senado el 23, mandársela a la Cámara de los Diputados al día siguiente para que se apruebe en este periodo. Se está atropellando en realidad al proceso legislativo porque se está dejando de tomar en cuenta otras iniciativas que aquí hemos presentado senadores de la República de diversos partidos sobre la misma materia y que incluso son mejores que la de Peña Nieto, más integrales en su enfoque, y esas las están bateando. Por eso nosotros estamos generando una conciencia, llamando a la gente a informarse, a enterarse y a exigir respeto a los diputados y a los senadores, a la Constitución. La gente tiene que ir a buscar a su diputado y a su senador y preguntarle cómo va a votar en este tema, porque este es un tema fundamental por los medios de comunicación. A ver, aquí hay que recordar que Peña Nieto llegó al poder a través de una hipoteca mercantil que celebró con Televisa. La candidatura de Peña Nieto fue una construcción de la televisión. y se hizo de la presidencia con el apoyo de Televisa, que le fabricó cualidades, aptitudes y destrezas, pues que todos nosotros ya sabemos que no tiene. Pues todos los días lo demuestran. Ese acuerdo se mantiene, pero con la reforma constitucional en telecomunicaciones, ese acuerdo se puso hasta cierto momento en peligro. Se pudo haber roto, ¿sí? Fracturado, porque dizque Peña se había echado para adelante. Se presentó como el salvador de México, ¿no? Pues no lo presentó la revista Time como el salvador de México, porque enfrentaba los monopolios de la televisión y de las telecomunicaciones. Pues sí va a enfrentar al de las telecomunicaciones, pero al de la televisión no, porque se rajó, se rindió. Peña se rindió a menos de 2 años de gobierno y quiere reforzar su relación con la televisión. ¿Por qué? Porque ya vieron el favor que la televisión hace en momentos cruciales de la vida del país. Le está pagando y le está reconociendo Peña a la televisión haber mantenido adormecida, distraída a la población mientras se aprobaba la reforma energética, que es la reforma constitucional más importante que se ha hecho desde la Constitución del 17 hasta nuestros días, y que le regresó a los extranjeros la posibilidad de venir a explotar, a explorar nuestros hidrocarburos directamente. Y como no hubo ninguna protesta significativa, ahí pasaba la gente por Reforma como si no hubiera nada. Aquí hubo más policías alrededor del Senado que gente. Como lo hemos estado analizando, mediante el uso de legislaciones sobre los medios de comunicación, como en la televisión, pero más aún el radio, no solo se violentan los derechos de los internautas, además de que se coartan las libertades para descargar contenido. Por ejemplo, con una legislación con tantos huecos, se podrán implementar leyes como la que exige Armando Manzanero y la industria de la música, para que automáticamente los creadores de contenido armen juicios en contra de alguien que descarga una obra sin permiso, por ejemplo, una canción o un disco entero. También se abren agujeros legales, donde empresas de terceros podrán navegar en internet y darse cuenta de qué personas descargan determinados contenidos de páginas de torrent o de descargas directas como Omega o 4chared. No se irían en contra de la página, se irían en contra del usuario final, para después avisar al dueño de los derechos de autor y entablar juicios de demanda para cobrar dinero para ellos y para los dueños del contenido. Esto ya lo hacen algunos abogados que van a discotecas o antros a cobrarle directamente a los dueños por la música que tocan. Imaginen el hueco legal en el que estarían los dueños de un cibercafé o aquella persona a la que le roban el internet para descargar una película. El espacio del radio también sería un problema, puesto que las concesiones de radios comunitarias peligrarían aún más. Además de que, en el ejercicio de la radio pirata y la radio sin permiso que se usan para transmitir noticias comunitarias o noticias e información en las comunidades indígenas o que denuncian a gobiernos o ayuntamientos corruptos, tendría más probabilidades de ser sujetas a mayor represión de las que ya son víctimas, dejando la radio concesionada en el aire, tocando las mismas estupideces de siempre. Uno de los retos fundamentales de las redes sociales tiene que ver con la credibilidad de la información que se maneja. Ciertamente cualquier persona puede aportar contenidos a las redes sociales y puede expresar su punto de vista, pero esto no significa que todos los puntos de vista que se expresen sean verdaderos o que tengan un nivel de confiabilidad como para que nos los podamos tomar en serio. Incluso en las redes sociales todavía podemos diferenciar entre aquellas fuentes de información. Pueden ser fuentes institucionales como los grandes periódicos, los grandes medios de comunicación, o fuentes individuales, personales, de cualquier ciudadano, que sean más fiables, que sean más creíbles, que verdaderamente sea información bien recabada, que sea información contrastada y que no se alienten simplemente los chismes o los rumores. Creo que ese es un gran desafío de las redes sociales, que tendremos que desahogar en los próximos meses o años, pero en este sentido creo que los mayores beneficiados serán aquellos usuarios de las redes sociales que permitan generar altos niveles de credibilidad, altos niveles de confianza ciudadana, porque esos usuarios de las redes sociales tendrán miles, cientos de miles, y sean millones de seguidores o millones de lectores a través de las propias redes sociales, y quienes incidan en rumores, quienes transmitan información de baja calidad, información falsa, mentiras, esas personas se verán castigadas con menos número de lectores o con menos seguidores. Y en ese sentido, las redes sociales, pues como quiera que sea, participan de la lógica de la información rigurosa, que es la información de valor, es la información que busca la mayor parte de los ciudadanos, y no que se basen estos medios novedosos de comunicación en información de baja calidad, rumores, chismes, mentiras, etcétera, que por supuesto generan un enorme daño a la propia credibilidad de las redes sociales y un enorme daño a la sociedad, porque confunden a las personas, porque le hacen perder tiempo a las personas con noticias que no son verdaderas, que no son verídicas, y que en ese sentido pues se pierde una gran cantidad de energía en la construcción de un debate público mucho más plural, robusto y abierto. Soy Jesús Robles Maloff, soy defensor de derechos humanos, activista digital, y quiero convocar a las personas a defender Internet. Decía un joven que finalmente tomó la decisión de suicidarse, un joven maravilloso que se llama Aaron Swartz, que Internet es quizá la experiencia más maravillosa en términos de libertad y expresión. Él fue acosado porque luchó por un Internet libre, fue acosado por las autoridades, y tanto eso como sus problemas lo llevaron a tomar la decisión de suicidarse, pero construyó una red alternativa, construyó movilizaciones, y decía también que quizá nuestra generación es la última que podrá tener, si no la defendemos, un Internet como lo conocemos, maravilloso, donde uno puede ir a donde quiera sin necesidad de controles judiciales. En México, la Ley Federal de Telecomunicaciones, propuesta por Enrique Peña Nieto, atenta contra eso, nos quiere robar ese espacio que hemos ganado, y creo que es nuestro deber para nosotros y para futuras generaciones defenderlo. Nos vemos este jueves a las 6 de la tarde, caminaremos de Televisa al Senado, porque creo que nos gusta la libertad. Yo ya me acostumbré a la libertad y no pienso dejarla. Ahí nos vemos. Por otro lado, tenemos el tema de la censura y la autocensura. ¿Estás en contra de la globalización? ¿Criticas el consumismo y el capitalismo? ¿Tienes pensamientos de izquierda? ¿Odias la economía y la política? ¿Te hubiera gustado nacer en la época de Woodstock? ¿O por lo menos una vez en tu vida asistir al festival de Avándaro? Pero... ¿para tu cumpleaños quieres pedir un smartphone? ¿Prefieres un automóvil que el transporte público? ¿Cargas tu lap a todos lados? ¿Procuras usar tenis de marca y...? ¿Has pensado seriamente en comprar una máquina para hacer ejercicio en lugar de salir a andar en bici? Si cumples al 100% con este perfil, no eres nada más y nada menos que... un chairo. Prepárese para entrar en el salvaje mundo de El Lado Salvaje de la Red. Con su anfitrión, Tatanka Búfalo Sánchez, quien nos llevará por los lados más salvajes de la red a analizar los especímenes más agresivos en los oscuros confines del mundo virtual. Estos son mil monos con mil máquinas de escribir. Buenas noches. En la jungla de los Vals habitan dos seres espeluznantes. Sí, espeluznantes. Capaces de devorar a aquellos que los molestan, pero coexisten entre las otras especies de animales que navegan en las redes sociales. El Chairus domesticus salvajicus. En la política nacional, un chairo es la persona más ignorante y cerrada que existe. No necesariamente porque no tenga acceso a estudios, sino porque le gusta ser así. en determinadas ocasiones madura y se convierte en una persona más crítica, pero mientras pasa una cosa u otra, hay que aguantarlo. Habla sobre la izquierda, lucha contra la economía y habla del monopolio político. Defiende la figura de izquierda que le dicen que son las mejores y argumenta que todo lo que aparece en Wikipedia, los blogs de internet y YouTube es verdadero, porque son medios libres, como Dross, que se la pasa hablando de fantasmas y conspiraciones. Lo verdaderamente extraño del juego comienza acá, con Osama Bin Laden y George Bush intercambiando unas palabras para ganar audiencia. O Rafita, que defiende el 80% de sus videos con la misma retórica y mentadas de madre, pero con un título diferente. Pinche cara de muerto, te crees muy chingón ahí, con tu yate. Y porque impusiste al pinche Peña Nieto ya, y ya te están dando más poder en la pinche concesión de Televisa. Ahí estás con Yusacel ya metiéndote en el negocio. Te quieren meter bien Pemex, como los pinches briviescas que andan con fraudes millonarios, hijos de la chingada. Y no los va a tocar el Peña Nieto porque es un títere. Afirma que estos tienen la verdad, puesto que los medios masivos ocultan información o la modifican y son propiedad del Estado. Cosa que no está muy alejada de la realidad. Actúa como masa e insulta todo lo que le dicen su figura de izquierda que debe de insultar, como Andrés Manuel, Noroña, Rafita o hasta el wherever cuando se pone en modo político. Están todos enajenados por los medios. Telerisa te idiotiza y TV Azteca te apendeja. Fiel a los principios de sus líderes intelectuales, jamás lee o investiga algo por su cuenta. Eso sí, como es en el caso de Whatever, se levanta y desgarra sus vestiduras si ellos le dicen que luche por ellos o que proteste por cualquier cosa que le pidan. Las faltas de ortografía son abundantes, al igual que las groserías y mentadas de madre. ¡Pinche derechairo, pinche peñapot, güey! Puesto que consideran que ser incultos o las groserías son una manera de empatizar con el resto de la sociedad. Mantiene una fijación con el consumo de la marihuana, no porque sea adicto, pues esta no provoca adicción, tampoco por expresar su libertad a hacer lo que quiera con su cuerpo, sino porque la considera un acto de rebeldía y revolucionario. Lo hace sentirse más importante entre los demás activistas, según él. Cabe aclarar que el Rafita tiene una o dos, tres cosas reales en sus discursos, pero nunca avanza. Siempre se queda en donde mismo. Al chairo promedio le gusta utilizar términos como oligarcas, monarcas, proletariado, golpe de estado, imperialista, cortina de humo y todo el vocabulario que utilizan sus líderes de izquierdas. ¡Cortina de humo! ¡Es una cortina de humo! Llama a la preparación y a la lectura, pero nunca es capaz de abrir un libro o de evolucionar su discurso, ni de analizar detenidamente una situación política. Pero siempre quiere levantar la mano y expresarse, aunque su expresión provenga de algo que otra persona dijo. Los más radicales ya no llaman a la preparación intelectual. Hablan de preparación militar y a armarse. El problema es que los órganos represivos y de vigilancia en redes sociales los vigilan o sus amigos los recortan, y pueden poner en peligro la integridad de terceras personas con estos discursos, puesto que muchos de ellos utilizan esas palabras sin tener la mínima intención de hacer las cosas. Odia el fútbol y la televisión, pues idiotiza al pueblo. Cosa en la que tiene mucha razón. Pero le hace promoción al criticar cada evento, programa o chisme que aparece en la tele. Tiene a sus líderes de izquierda como Hugo Chávez, Nicolás Maburro y a Pepe Mujica. A la izquierda brasileña ya no la pela tanto, pues se vendió el capitalismo o algo así. Estos líderes lo defienden a muerte y argumenta párrafo tras párrafo de los beneficios del socialismo, aunque en su vida haya vivido en estos países, como es el caso del Rafita. E incluso es capaz de hacer análisis de la situación económica y política de otro país con la información que le brindan otros cuantos medios de comunicación. Porque pues claro, como en México no tenemos problema alguno, se puede voltear a ver a otra nación o a otra realidad y defenderla. Y lo peor que pueden hacer entre estos chairos y los derechairos es utilizar una situación económica como la de Venezuela para decir que un régimen económico es mejor que otro. Por ejemplo, argumentar que como Venezuela está en la crisis es por culpa del socialismo y no por la culpa de las decisiones que han tomado sus gobernantes. Algo muy parecido pasa con los que se la pasan hablando de conspiraciones Illuminatis o de ovnis, en vez de darse cuenta de que la situación nacional es más sencilla y más común de lo que piensan. Nunca critican su forma de pensar ni la de sus líderes, puesto que esto representa una traición ante el resto de sus amigos chairos. Odia el capitalismo, pero utiliza smartphones, ropa de marca y se la pasa citando a Marx, Lenin o Trotsky, aunque nunca los haya leído y todo lo que sabe de los movimientos de izquierda o libertarios sea gracias a memes de internet o a los videos de líderes de opinión o a los blogs de internet de otra persona, los cuales tienen determinado fundamento histórico o político. Pero sobra decir que los toma como verdades absolutas y si alguien le argumenta lo contrario, le mienta a la madre. Por último, el chairo cree que luchando desde las redes sociales o que mentándole la madre a las figuras de poder va a lograr un cambio en el país. Y sin embargo, esto no se ve solo en los chairos chiquitos o en los usuarios de internet normales. El mismo Noroña se la pasa criticando al Estado y a todos los funcionarios públicos desde Twitter, en lugar de ponerse a formar una asamblea o buscarlos en la calle. Acabo de mostrar que es posible no pagar el impuesto. Muchas gracias. ¡No a los impuestos! ¡No a los impuestos! ¡No a los impuestos! Acabo de demostrar que se puede no pagar el impuesto en alimentos. Aquí está el ticket que me han dado. Ah, lo que pasa es que no te voy a pagar el, no quiero pagar el IVA porque pusieron el IVA a la Nutella como si fuera un invento chatarra y no lo es. México, tan lejos de la educación pública de calidad y tan cerca de los expendios de cerveza. Ajá. ¿Y de qué realidad quieres escapar? Pues del crimen, la injusticia. Y según tú, ¿quién es el culpable del crimen y la injusticia? Pues los narcos, ¿no? ¿Y de qué habla la música que escuchas? Bueno, Ah, gracias por caer en el 20. ¡Pinche idiota, de veras! Prepárese para entrar en el salvaje mundo de El Lado Salvaje de la Red. Con su anfitrión, Tatanka Búfalo Sánchez, quien nos llevará por los lados más salvajes de la red a analizar los especímenes más agresivos en los oscuros confines del mundo virtual. Estos son 1,000 monos con 1,000 máquinas de escribir. Buenas noches. En la jungla de los bytes habitan 2 seres espeluznantes. Sí, espeluznantes. Capaces de devorar a aquellos que les molestan, pero coexisten entre las otras especies de animales que navegan en las redes sociales. El Derechairus domesticus salvajicus. Un derechairo es exactamente lo mismo que un chairo. Lo único que cambia de unos y de otros son sus figuras de poder y su información. Y que mientras que muchos chairos son estudiantes o desempleados, los segundos son godines en alguna empresa donde pelean y defienden y lamen las cadenas que los mantienen anclados al suelo. ¡Pinche chairo de mierda, güey! Si el chairo es grosero, el derechairo es pedante, arrogante y muy mamón, como él solo sabe hacerlo. Además de que también te manda a leer, pero en su puta vida ha leído un libro de economía o de política, pero se traga todos los argumentos de Puma Capitalista UNAM, o de las páginas de libertarismo de derechas, o anarcocapitalistas, o del rico Magpato que existen en Facebook, o en YouTube, porque al igual que su hermano chairo no le gusta leer o investigar por su cuenta. Le gusta mucho compartir imágenes de citas, etc. A diferencia del chairo, el derechairo vive en una total negación, puesto que llega a justificar el esclavismo de las empresas, argumentando que las personas firman contratos y son libres de renunciar, o afirma que la privatización del libre mercado y la competencia resolverán todos los problemas de la humanidad, la falta de salud, la desigualdad social, etc. Aun cuando Estados Unidos, uno de los países más capitalistas del mundo, pase por crisis sociales y económicas de todo tipo. Sin embargo, el mayor problema no con la derecha o la izquierda, sino con los grupos que están en el poder, es que siempre tienen a una gran mayoría que los apoya. Por tanto, es un tanto grosero, por no llamarlo de otra forma, el hecho de que cuando ocurren represiones, abusos de autoridad o brutalidad policial, son los primeros en aplaudir a las autoridades y al Estado. Mientras que el chairo aplaude los actos en contra de los granaderos cuando son apedreados o le disparan con cócteles molotov o petardos. Incluso la mayoría en el poder es permisiva a la hora de sacrificar libertades a costa de exigir más seguridad. Por ejemplo, aceptar un toque de queda en una ciudad con tal de disminuir la percepción. Ojo, la percepción. Y no la violencia. El principal problema con esto es que los grupos sociales más importantes, la sociedad en general, no amplía su vista a los problemas por los cuales nacen las marchas. Solo se limitan a ver un grupo de marchistas y revoltosos en la calle, tapando el camino a su trabajo. Y en este punto volvemos a la discriminación. Es válido que te cierren el paso un grupo de personas que apoyan a México y marchen al Ángel de la Independencia después de un triunfo de la selección, o un grupo de peregrinos de la Basílica de Guadalupe, o una marcha de provida. Es válido ver a un enmascarado en la calle, pero no a alguien con un pasamontañas. Un motociclista tatuado levanta muchas sospechas y da mucho miedo, mientras que un político que te desfalca millones, hasta vas y le aplaudes. El uso de la violencia no sirve para nada, siempre funciona en escalada. La policía se ve rebasada y llama a los granaderos. Los inconformes sacan piedras o petardos, o cócteles molotov, y la prensa y los medios tienen la excusa perfecta para crucificar a todos los integrantes, y claro, a la protesta en sí. Es como cuando por un lado tienes a 1000 manifestantes marchando, pero de otro tienes a todos los medios grabando a un tipo quebrándole los vidrios a un coche, o subir fotos de un peligroso manifestante armado hasta los dientes con una peligrosa resortera o una escoba. Hay que reconocerles a los manifestantes de izquierdas el hecho de que cuando cae un integrante en la cárcel, reúnen dinero entre ellos y hacen protestas y pasan listas para ver quiénes y dónde están detenidos. Lo mismo pasa con la Liga de Abogados del 1DMX. El derechairus soqueticus odia a muerte a la figura de poder de los chairos. ¡Pinche chairo de mierda, güey! ¡Madre! Por ejemplo, Andrés Manuel o Noroña o Maduro, o Fidel Castro o Lenin o Marx. Sin embargo, y al igual que los chairos con Televisa o el fútbol, nunca pueden dejar de mencionarlos. Estás enfermo, AMLO. Las únicas encuestas que son válidas para ti son las que te colocan como ganador, como el puntero, cabrón. Estás bien pinche enfermo, güey. Ignoras a todas las encuestas, pero cuando Reforma saca de repente una que te coloca 4 puntitos arriba de Peña, de ahí te agarras, güey, de ahí te agarras. Ahora sí las encuestas sí valen, ahora sí las encuestas son lo mejor, ¿no, cabrón? Pero siempre que vas perdiendo, no es que las encuestas están manipuladas, no es que las encuestas están compradas, no es que las encuestas bla, bla, bla, bla. ¡China tu madre! ¡Hablo por segunda vez! Les elabora memes y críticas cayendo en el mismo círculo vicioso de odiar a figuras de poder mientras las promocionan. Según lo hacen para molestar a los chairos, pero pareciera que muy en su interior ese odio que les tienen se traduce en amor. Protocolo cívico antes de juzgar las manifestaciones. Número 1. ¿Por qué se manifiestan? Número 2. ¿Ante quién se manifiestan? Número 3. ¿Tienen otra opción que manifestarse o protestar? Número 4. ¿Tú qué harías? La denominación de chairos, de derechas o izquierdas, viene de puñeta o puñetero. Es la oda al esfuerzo inútil de una persona, que al final solo termina cansándose y abandonando el activismo. Incluso la imagen de estos dos compas hace daño al activismo y ayuda a la censura gubernamental, puesto que hace que las personas que tienen menos intereses mejor se queden calladas, en lugar de expresar sus opiniones. Hay una frase muy arraigada en la sociedad mexicana que dicen, los mexicanos merecen el gobierno que tienen o el presidente que tienen. ¿Tú cómo calificas el desempeño intelectual de la sociedad mexicana? Yo la verdad creo que la sociedad mexicana es como muy borrega. Muy ignorante, muy manipulable, una bola de ovejas. Por lo menos los que están fuera de este tipo de universidades. 80% de la población de México es gente que no tiene conocimientos y no tiene, pues la verdad, como conocimientos intelectuales ni nada, entonces... Pues yo creo que, o sea, todos los problemas se derivan de la educación y pues aquí sí está muy mala educación pública y pues si no hay buena educación, pues no van a saber, o sea, exigir más del gobierno ni nada. Y mucha gente se conforma. Sí, claro que tienen el gobierno que se merecen. Porque, bueno, si pasara en otras partes del mundo, no lo permitirían. O sea, pasan muchas injusticias y así, y la gente como que se levanta, y aquí no reaccionan. Bueno, yo creo que ese dicho es, yo creo que puede ser muy cierto, porque la gente mexicana puede que no sea muy política, o que a veces no le importe tanto las decisiones del país. Pues yo creo que nos falta educación, o sea, yo creo que nos falta tener un poco más ideología sobre qué es lo que estamos haciendo y sobre qué estamos tomando la decisión. A mí, sinceramente, la sociedad mexicana se me hace una sociedad muy mocha, muy muy borrega, por decirlo de alguna forma, que va mucho con la corriente o que piensa mucho en el qué dirán. Sí, opino que nos merecemos al presente que tenemos, porque vivimos en una sociedad basada en Televisa. Y pues básicamente Enrique Peña Nieto solamente es otro protagonista de esta gran novela que es México. En cierta forma yo creo que sí, sí tenemos el gobierno que nos merecemos por no estar exigiendo más. La imagen de papá Estado haciendo que los derechairos y los chairos se besen mientras él solo conserva sus bolsillos llenos de dinero es una clara crítica hacia esta tendencia. Las redes sociales están funcionando como una gran válvula de escape, donde cada una de estas personas se censura a sí misma. Bueno, y seguimos con la alegría aquí, la alegría de la fiesta que es la gran mentada EPN, ¿no? Y tenemos aquí una personalidad que nos acompaña. Julia, ¿le quieres decir algo a EPN? ¡Claro! Con todo mi corazón desde el Vaticano. Enrique Peña Nieto, ¡chinga tu puta madre! ¡Woo! ¡Alegría! Se les olvida a estos revolucionarios de bolsillo, o a estos chairos y derechairos, que la libertad de expresión radica en que muchos hablen de los mismos temas, y que cuando censuran a otro, gratuita o porque les pagan para ello, están coartando la libertad que todos tienen para hablar. Hay que hacer un gran llamado pero a la tolerancia. Los derechairos tienen a sus economistas y grandes políticos que han triunfado gracias a estafas, fraudes y asesinatos, apoderándose de todo lo que no les pertenece y haciendo usufructo de ello. Además de que algunos trabajan en agencias del Estado o fueron activistas que obtuvieron un empleo, como es el caso de algunos integrantes del 132 que ahora trabajan para el CISEN. Si observamos a estos dos grupos sociales, al final las redes sociales sirven para aliviar el descontento de la sociedad, no para llamar un quórum que sirva para que las personas se interesen o luchen para mejorar su realidad. Sobra decir que tanto la figura de derechairos como la figura de los chairos las utilizan ciertas personas que les gusta hablar o que les gusta construir discursos en contra de la izquierda o la derecha, o en contra de la izquierda o del Estado, ya que ambos les generan miles de likes, clics y visitas a sus videos, páginas, imágenes y soporte de YouTube, y con esto están ganando dinero con ellos. Lo mismo pasa con el capital político y social en México. Existen varias figuras de poder, ya sea de izquierdas o de derechas, que solo buscan beneficiarse a sí mismas o utilizar la masa y el capital político para hacer pactos y ganar mucho dinero o ganar puestos en los cargos políticos más importantes del país. Y esa masa o bola que queda, y al final el usuario chairo o el derechairo, solo queda como carne de cañón, mientras que los que negocian el capital político siempre se llevan la mejor tajada. Los reaccionarios. Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis. mental, escoria cerebral. La figura del reaccionario es un término referido a ideologías o personas que aspiran a instaurar un estado de cosas anterior al presente. Se originó como expresión peyorativa para referirse desde la Revolución Francesa a lo que se opone a la Revolución, como sinónimo de contrarrevolucionario. Incluso en la Era del Terror se decapitaba a todas aquellas personas que eran críticas de la Revolución Francesa o aquellos que no eran lo suficientemente animosos con las ideas de Robespierre. Después de la Revolución Obrera, el término reaccionario ha ido ampliándose y aplicándose en otros movimientos. Por ejemplo, los marxistas se lo aplicaban a los anarquistas, los socialistas a los revisionistas, los bolcheviques a los mencheviques durante la Revolución Rusa. Ahora, los capitalistas a los comunistas y los neoliberalistas a los anarquistas, o como pasó con Zedillo con el término globalifóbicos. Hoy en México y en los países en desarrollo o emergentes, los movimientos progresistas, tanto políticos como apolíticos, se enfrentan a distintas clases de reaccionarios. Los intelectuales que apoyan un grupo pero desaprueban las ideas de otros grupos. Los apolíticos intelectuales que no tienen definida su postura y tienden a bien a criticar. Los derechosos y centros que solo defienden sus posturas sin escuchar a los demás. La izquierda y la derecha y el centro criticándose los unos a los otros. Y los medios de comunicación, que de paso tienen el poder fáctico en sus manos. Y claro, los que no tienen postura alguna, pero toman ideologías de donde pueden. En el último grupo entraría muchas de las personas que forman parte de todos los partidos políticos, que no tienen una postura definida, pero defienden lo que piensan a ultranza y no están dispuestos a escuchar o mirar cosas nuevas, pues porque se creen con la verdad absoluta. Y no solo eso, sino que también actúan como censores de las otras personas para que no puedan expresar sus opiniones o enriquecerlas. Quizás se les olvida a estos reaccionarios de bolsillo que en el juego que están jugando llamado democracia, el pluralismo es la base para llevar en paz un estado democrático, porque el pluralismo reconoce la participación de varios de los grupos que no necesariamente forman parte de la aristocracia o de una élite política. Las partes que compiten en el pluralismo se caracterizan por la heterogeneidad ideológica y social, independientemente de los recursos económicos que posea cada grupo social que toma las palabras. No puede existir democracia cuando se censura a una persona por su poca o vasta ignorancia. El camino siempre va a ser educar o mostrar ideas nuevas. Para los que no se dieron cuenta, estos dos bloques son para burlarlos de dos especies que viven en las redes sociales de Internet. Sin embargo, esto no se trata de atacar la libertad que tienen. Cada uno es libre de cambiar y de tomar diferentes ideologías, o de tener la dignidad para engrandecer su ideología y tratar de enriquecer la vida de los demás al comunicar cosas. Puesto que, como dice la cita inicial del podcast, el ejercicio de la libertad nunca es bien visto en el ojo ajeno. Sin embargo, ¿cuál es el principal problema con la etiqueta de reaccionarios, o chairos, o derechairos? Básicamente es que al etiquetar a una persona o un grupo de personas, estamos eliminando toda su integridad y personalidad. Le estamos quitando la dignidad que puede tener o no para convertirse en una persona más evolucionada, o al menos una persona más crítica con su entorno. Algunas veces esta persona solo crecerá para seguir en lo mismo, y es cuando te tienes que dar cuenta y darte dos pasitos atrás y salir corriendo. Y de preferencia a altas velocidades. No creo en la objetividad. Es evidente que hay ingredientes subjetivos en cualquier toma de decisiones. Lo que se puede tener hablando en el ámbito profesional es equidad, neutralidad al abordar un tema. Pero la subjetividad está presente en cualquier decisión que se tome en la televisión o radio. Como le ocurre a todos, no hay manera de apelar a la objetividad en la labor periodística. Carmen Aristegui. Las personas necesitan expresar ideas, sean de derechas o de izquierdas. Pero el problema no termina ahí. Desde el momento en que un estado de derechas o de izquierdas toma el poder y hace uso autocrático, o con prácticas fascistas, o coarta libertades individuales, siempre existirán personas en contra de estos regímenes. Si el grupo es contrario a la corriente de pensamiento, siempre será denominado reaccionario. Si está en contra de las leyes, la brutalidad policial o cualquier medida injusta contra la población o contra los manifestantes. Incluso como pasó en el 68, el Estado regateará la etiqueta de terroristas o de vándalos a todo el movimiento en general. Por eso las marchas y las manifestaciones se cuidan mucho de caer en provocaciones o que se infiltren agentes provocadores a estas marchas. Incluso esto se observa en los medios de comunicación, a veces son a favor del Estado, y cuando el candidato al que apoyan los conductores no les agrada, porque no son de ese partido o ideología, pierden la poca imparcialidad que tienen. ¿Quiere que les diga lo que pienso de Enrique Peña Nieto? Es un ignorante. Es un hombre que pertenece a un sistema político que está acostumbrado a robar. Todos sus colaboradores son multimillonarios y todos se han hecho millonarios en el sistema político mexicano. Es un arrogante del sistema político, porque así lo conoció él. No lo culpo, él nació en Atlacomulco, en el seno de Atlacomulco, así son. De ahí han salido grandes sátrapas del mundo político de México. Nadie que esté en la clase política y que tenga lugares de poder en cualquier punto de este país se puede decir ajeno a la tragedia. Sí, señor. Nadie. Así que ni siquiera se te ocurra, ni siquiera en tus despeinados sueños, cabrón, no se te ocurra robarle a la ciudadanía el discurso de nosotros dijimos que estaba mal. Que habían más de 30, de 40, de 50 mil muertos. Y la clase política lo supo todo el tiempo. Hasta que llegó el secretario de la Defensa Nacional, palomeado por el presidente, porque el presidente todavía no lo entiende. O sea, el presidente todavía no le cae el 20. Lo dudo mucho, porque buena parte de la crítica que se ha hecho a esta pifia, este tropiezo, que lo tuvo después Cordero, que lo tuvo después el secretario de Educación Pública de la Ciudad de México, con otros nombres y títulos, yo creo que no representan nada sustantivo, porque buena parte de la crítica en redes sociales y de políticos al dislate de Peña Nieto es de personas que no tienen la menor idea del libro de que habló Peña Nieto, de los autores que confundió, que no tienen la menor idea de quién fue, no sé, por decirlo, Cicerón, que no tienen la menor idea de lo que es un libro de cuentos, que jamás leyeron a Rulfo para empezar. Por eso es importante no generalizar y tratar de escuchar todas las voces, no importa si son de izquierdas o de derechas, si tienen o no tienen educación, o si tienen ideas fundamentadas, o son pensamientos que nacen espontáneamente. Sobra decir que tanto una denominación, la de Chairo, como la otra, la de Derechairo, alberga odio, discriminación y violencia de género, pues tanto que Chairos como Derechairos son amantes de insultar a las mujeres de un bando y de otro. Por último, si te fijas, ataco a algunos bloggers de YouTube. El problema no es que existan esos bloggers, el problema es que además de ganar dinero con tus visitas, estas personas eliminan la voluntad de su público de hacer cosas por ellos mismos. Si te gusta el wherever, qué bueno, pero intenta hacer tu propio contenido y súbelo a YouTube. Y si no te gusta, haz lo propio. Si te gusta Dross, igual, lee o investiga y haz tu propio material. Es mucho trabajo, pero es más divertido y edificante. Lo mismo pasa con las noticias y los columnas. La derecha tiene sus medios como Proceso, Milenio, Reforma y demás, mientras que la izquierda tiene a Aristegui, La Jornada, Proceso y todos los de Internet. Forman nichos y medios de consumo para diferentes sectores ideológicos. Esto es bueno, pero sería más bueno que cada persona se diera cuenta de que es capaz de crear contenido por su cuenta. Es como criticar los contenidos de Ventaneando, La Rosa de Guadalupe o La Señorita Laura, y que en lugar de aceptar la crítica o comenzar un debate, te linchen por decirte que estás viendo Televisa o TV Azteca. Sin embargo, esto es más serio, más cuando el camino que está eligiendo el guapo presidente con respecto a sus reformas estructurales no está ayudando al país. En menos de 6 años, la deuda pública se ha duplicado en México. Estamos enfrentando la deuda más grande en la historia del país. Sin embargo, y desoyendo a todos los economistas y expertos en sistemas de mercado, se aprobó la reforma fiscal, con la cual, en lugar de elevar la recaudación de impuestos, los contribuyentes prefirieron evadir más impuestos antes de pagar lo que debían, puesto que el sistema no se flexibilizó, sino que se complicó a tal grado de que al día de hoy siguen dando plazos para expedir factura electrónica. Actualmente, el país se etiqueta como estancado en un bache económico. También se abrió el mercado energético a participación extranjera, lo cual permitirá que vengan a extraer la poca riqueza que tenemos y se la lleven. Esto no es por ser nacionalista, es por sentido común. Aquel que nos dice que las autoridades son muy corruptas y permisivas con los extranjeros. En menos de 2 años tenemos más nuevos pobres y más mexicanos en pobreza extrema. Hay más ignorancia y cada vez la educación pública está peor. La educación superior es cada vez más inaccesible. Y sin mencionar que una educación superior no te garantiza un empleo digno. Y por eso tenemos a taqueros con título de doctor o de ingeniero. Ah, además de que la salud pública en el país se ha estado abandonando para que, al igual que la educación pública, el usuario común prefiera los servicios privados. Se decía que el partido en el poder iba a pactar con el crimen organizado. Muchas personas en las sierras y comunidades lejanas votaron por él gracias a esa promesa. Sin embargo, las estadísticas de muertos casi alcanzan a las de Calderón, o en algunos casos las superan. El secuestro y los asesinatos están a la alza, pero ya no se informan para no aumentar la perspectiva de la violencia en el país. Pero todos sabemos lo que pasa en nuestras colonias y en nuestras calles, por eso muchos viven encerrados. El esbozar cualquiera de estos temas no te hace chairo o derechairo. Aunque te tachen de ese modo cuando los mencionas, te hacen ser una persona que no vive en universos paralelos, donde afirma que si estaríamos mejor con López Obrador, o Josefina, o Cuadri, o con el que sea. La gente vive al día y en la realidad, esta realidad, no se observa ningún futuro. Pero para aquellos que ya están aleccionados, es mejor no hablar de estos temas. Hay que trabajar diario, dice. El futuro y el cambio está en nosotros, dice. Eso sin contar a las personas que les encanta cuestionar todo lo que planteas, sin buscar la manera de desarrollar los temas de los que estamos hablando. Son como piedras y piedrotas en el camino. Para finalizar esta aburrida y larga sección, solo recordaré el tema principal del podcast. Lo primero es que todos tienen algo que decir, y lo segundo, el tratar temas delicados como la inmigración, el abandono, la pobreza económica, intelectual y mediática, el racismo, la discriminación, la indiferencia, la violencia familiar y en las ciudades, el terrorismo mediático de Estado y privado, el abuso hacia las personas por parte de la Iglesia, por parte de los políticos y otras instituciones, y temas que son considerados como delicados o como tabú, es el primer paso para combatirlos, el ocultarlo, censurarlo y tratar de que desaparezcan debajo de una cortina, solo es fomentar que sigan creciendo y que el día de mañana nos rebasen sin que podamos combatirlos. La democracia requiere para su correcto funcionamiento una ciudadanía informada, una ciudadanía que conozca lo que se está debatiendo en el espacio público y una ciudadanía que pueda también participar, porque no se trata de generar o de pensar en un modelo de ciudadano pasivo, en un modelo de ciudadano que nada más recibe las noticias. La democratización de la esfera pública, la masificación del uso de redes sociales y del internet, lo que nos permite es convertirnos también en actores del debate público, en personas que podemos aportar para nuestros amigos, para nuestras comunidades, en el ámbito de nuestro trabajo, de nuestros centros educativos, etcétera, la información que nos parece importante compartir con los demás. Los proyectos que pensamos que son positivos para el desarrollo político, democrático, social, económico, etcétera, de nuestro país. Y en ese sentido, las redes sociales nos ofrecen una gran oportunidad. Y sobre todo, nos ofrecen una oportunidad a un costo muy bajo. Cualquier persona puede abrir de forma gratuita una cuenta en Facebook, puede abrir una cuenta en Twitter o en cualquier otra red social y convertirse pues en una suerte de periodista. Por supuesto estoy exagerando, pero me refiero a la posibilidad de aportar contenidos de carácter sustantivo al debate público mexicano. Insisto, las redes sociales están abiertas para todo el mundo, se ha democratizado el acceso a las fuentes de generación informativa, y en ese sentido uno no tiene por qué ser dueño de un canal de televisión o de una estación de radio para poder aportar, sino que cualquier persona con un mínimo conocimiento de informática, con una computadora o incluso con un teléfono celular, puede también convertirse en generador de noticias y en protagonista del debate público de nuestros días en México y en otros países. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Decía Salvador Allende, es muy triste ver cómo muchos de nosotros nos pasamos investigando o leyendo cosas sobre la historia. Pero yo a veces me pregunto, ¿en realidad estamos haciendo algo de historia nosotros? ¿Qué está pasando en México desde el año 2000 en adelante? ¿Cómo vamos a rendir las cuentas a nuestros descendientes que pisen este mismo suelo en 50 años? ¿Qué van a pensar de nosotros como sociedad? ¿Como ciudadanos? ¿Como pueblo? ¿Qué estás dejando tú como legado para los que se quedarán en el mundo que ahora habitas? ¿Cuál es la historia que contaremos como miembros de las redes sociales, como usuarios de internet, como ciudadanos en nuestra comunidad? ¿Qué van a decir de nosotros en el libro de la SEP del 2080? ¿Seremos tomados en cuenta? ¿Existiremos acaso? ¿O solo seremos una bola de revoltosos que el Estado tuvo que callar? Por lo pronto, esto es todo. Nos vemos y lo dejo con una frase de Noam Chomsky. La población en general no sabe lo que está ocurriendo y ni siquiera sabe que no lo sabe. Bajo este concepto, el 99% de las personas nunca se enterarán de lo que sucede en realidad en su sociedad. Menos del 1% son responsables de las decisiones tomadas. Generalmente la minoría en el poder. Los ciudadanos no pueden indignarse o reaccionar por cosas que no ven. Sin embargo, le hacen saber que sus decisiones cuentan. Y les hacen creer que viven en una democracia, aunque vivimos en una especie de autocracia o meritocracia. Siempre y cuando no sean fechas electorales. Muchas gracias por escucharme. Hasta pronto. Ingenuo te diga que no tiene caso tu lucha porque las cosas no cambian. En primer lugar, pídele que se vea en el espejo y se compare con hace un par de años. Y entonces, que repita que las cosas no cambian. Cambia todo. En mi infancia, por ejemplo, ser presidente era un cargo que infundía respeto. Y no porque los presidentes de mi país en ese tiempo fueran personajes respetables. Pero, en aquel entonces, uno pensaba que ser presidente era sinónimo de ser el líder más prominente de un país. Una persona tan capaz y competente que era literalmente el primer mandatario de toda una nación. ¿Y qué creen? La realidad se fue difundiendo y la idea cambió. La generación de hoy sabe que un presidente en México es básicamente un edecán de primer nivel, que puede tener la cultura y el liderazgo de un asno y con muy poco margen de acción. Manejado por intereses ajenos, ya no digamos al pueblo, sino incluso a él mismo. Otro ejemplo. Hace apenas algunos años se podía fumar en donde fuera, afectando la salud de cualquier persona. Y hoy, no solo se respetan las áreas cerradas, sino que incluso se ve como perdedor al que fuma. Cuando era niño, pocos se imaginaban las historias detrás de los pederastas de la iglesia como Maciel Maciel. y desde hace unos años, gracias a la lucha y testimonios valientes de víctimas, ya no vemos a la iglesia de la misma forma, y cada vez son más las personas que se atreven a cuestionar a las religiones y sus relaciones de poder, doctrinas, prácticas y creencias. Cuando yo era niño, solo algunos afortunadamente inadaptados como Alex Lora se atrevían a hablar mal de Televisa. Actualmente, gracias a las redes, Televisa es una marca muy desprestigiada entre los jóvenes con estudios. La prueba más reciente se la pueden preguntar directamente a su conductora estelar. Así, de esa calidad. ¿Sabe por qué? Las cosas cambian. No nos dejemos desanimar. La lucha que llevamos a cabo, sea cual sea, tiene repercusiones reales, aunque no siempre nos demos cuenta inmediatamente. Luchemos por la causa en la que creamos, aunque no creamos en lo mismo. Cada quien tiene un trozo de verdad en sus ideas. Pero luchemos, y ya no pongamos un granito de arena, pongamos una piedra, y no solo la pongamos, aventémosla. Escribámosla en nuestro muro, defendámosla en nuestro trabajo, casa, escuela. Nunca sabemos a quién le estamos sembrando una semilla, una nueva idea. Siempre hay gente que te dirá, con un video crees que vas a cambiar algo. Con un mensaje, ¿qué vas a cambiar? Con un dibujo, ¿qué vas a cambiar? Con una marcha, ¿qué vas a cambiar? Con un acto de honestidad, ¿qué vas a cambiar? Con una denuncia, ¿qué vas a cambiar? No les hagamos caso. Hay que estar ciegos para no darse cuenta que de gota en gota, un día, el río se desborda. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. We'll be right back.